No, no, ya no, por favor. ¡Cállate, cállate! ¡No sirves para nada! ¡No, ya no! Yo me mato trabajando y tú ni siquiera puedes tener lista la cena y limpia la casa. ¡Ya, ya! ¡Basta, por favor! ¡No sirves para nada! ¡No eres nadie! Por eso, óyelo bien, las mujeres no tienen derechos. ¿Otra vez te pegó, Lupe? Sí, pero ya estoy harta, Margarita. ¡Harta! ¡Ya no puedo más! Tranquila, Lupe, tranquila. No, no puedo estar tranquila sabiendo que él me golpeará otra vez. No sé, tal vez tenga razón. Tal vez no sirvo para nada. Por eso nosotras no tenemos derecho. Te equivocas, Lupe. Nosotras sí tenemos derechos. Según datos del INEGI, el 79.35% de las muertes de mujeres ocurrieron en sus domicilios, por arma blanca el 42.48%, estranguladas o asfixiadas el 16.99% y por armas de fuego el 16.34%. En nuestra sociedad predomina una cultura de lo femenino y con frecuencia los hombres abusan del poder que se les da, su fuerza o su autoridad, y causan daños patrimoniales, psicológicos o físicos a las mujeres. Mujer, esto es violencia. Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y el Seminario Taller de Radio 1 presentan el reportaje Hablemos Derecho entre Mujeres, porque tú vales. ¿Sabías que nosotras las mujeres también tenemos derechos? Pero ¿por qué derechos específicos para las mujeres? Existen derechos concretos para las mujeres, ya que aún se hallan muchas diferencias de género. En el ámbito jurídico nacional, los derechos humanos se reconocen en el capítulo de las garantías individuales de la Constitución. Así, toda persona debe, sin importar sexo, religión, opinión política, condición socioeconómica o cualquier otra circunstancia, gozar de los derechos fundamentales. Asimismo, el artículo 4 establece la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Es importante subrayar, dentro del marco de los derechos humanos, el lugar de la mujer, histórica y culturalmente. La mujer se ha desarrollado de manera paralela, más no igualitaria con respecto al hombre. Más claramente, ha sido situada en desventaja. En este sentido, la mujer no solo es violentada en tanto ser humano, sino además en su condición de mujer. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Artículo 5 Constitucional. Para la igualdad en el ámbito laboral tenemos derecho a recibir salario justo e igual al que perciben los hombres por el mismo trabajo. Que hombres y mujeres tengamos horarios laborales justos que nos permitan compartir equitativamente las responsabilidades familiares, lo que debe incluir los permisos y las licencias por maternidad y paternidad. Trabajar sin que importe si estamos embarazadas, siempre que la labor no ponga en peligro la vida o la salud de la mujer o del producto de la concepción, nuestro estado civil o cualquier otra condición especial que no afecte el desempeño laboral. Que se nos discrimine para ocupar puesto alguno con motivo de las mujeres y que no se nos discrimine por nuestra orientación sexual. Algo importante de mencionar es que nuestros derechos contienen características que subrayan el papel de la mujer en la sociedad, para así lograr la equidad entre mujeres y hombres. Algunas de las características presentes en los derechos de las mujeres son que son inherentes, porque son innatos a todas las mujeres, ya que se asume que nacemos con ellos y por lo tanto, estos no dependen de un reconocimiento por parte del Estado. Son universales, porque se extienden a todo el género femenino, en todo tiempo y lugar. Por lo tanto, no pueden invocarse diferencias culturales, sociales o políticas como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial. Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. Son inalienables, por permanecer a la esencia misma de la mujer. Son inviolables, porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos. Son imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente de si se hace uso de ellos o no. Son indisolubles, porque forman un conjunto inseparable de derechos. Todos deben ser ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de importancia. Son indivisibles porque no tienen jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner unos por encima de otros ni sacrificar un tipo de derecho en pérdida de otro. Son irreversibles porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la mujer queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. Son progresivos porque, dado el carácter evolutivo de los derechos en la historia de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de derecho humano a otro derecho que en el pasado no se reconocían como tales. Son prerrogativas del ciudadano 1. Votar en las elecciones populares. 2. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrados para cualquier otro empleo o comisión teniendo las calidades que establezca la ley. Artículo 35 Constitucional. Para una ciudadanía plena tenemos derecho a participar activamente y de manera equitativa en las instituciones gubernamentales, la administración pública, los órganos legislativos y los tribunales judiciales en todos los niveles. Tomar decisiones en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en el ámbito público como en el privado, y recibir capacitación para fomentar el liderazgo de las mujeres. Existen varias instituciones que apoyan estos derechos y que en ayuda a ellos han realizado acciones a favor de las mujeres. Una de las instituciones es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, que observando la gran magnitud del problema de la violencia intrafamiliar de la que son víctimas principalmente las mujeres y los niños en México, ha presentado el proyecto de un albergue temporal en el que pueden refugiarse mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Al igual, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 6/95 al comprobarse que en dependencias del Departamento del Distrito Federal, en el Tribunal Superior de Justicia y en áreas de la Procuraduría General de Justicia, se exigía a las mujeres que buscaban empleo una constancia de no embarazo como requisitos para ocupar una plaza. Se recomendó que los criterios de selección de personal en las instituciones públicas respeten estrictamente el principio de igualdad legal y social entre el hombre y la mujer. El objeto de esta recomendación fue conseguir que se cumpliera con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Constitución y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por medio de este tipo de medidas, la CNDH ha mostrado su solidaridad hacia el sexo femenino. En nuestro país, el 90% de los delitos sexuales se cometen contra mujeres, de las cuales el 20% son menores de 12 años y el 28% adolescentes de entre 13 y 18 años. La mayoría de las víctimas son agredidas por un familiar o un conocido. Para prevenir la violencia y combatirla, tenemos derecho a contar con servicios de ayuda adecuada y eficiente para evitar y combatir la violencia dentro y fuera del hogar. Que se prevengan, investiguen y castiguen los actos de violencia contra las mujeres cometidas por cualquier persona, incluidos los funcionarios públicos o miembros de la policía, las fuerzas de seguridad, el ejército y las fuerzas armadas, y que no se aplique ninguna costumbre, tradición o principio religioso como pretexto para justificar la violencia contra las mujeres. Una de las principales causas del surgimiento de derechos humanos para mujeres es que esta ha sido sobajada y violentada por muchos años. Sí, he escuchado de los derechos humanos. Sé que hay mucho apoyo, pues, ahorita para la mujer, pero en sí, pues no. Exactamente los nombres de las instituciones no, ahorita no los recuerdo, pero sé que hay mucho apoyo para la mujer hoy en día. En esos casos de, no sé, de maltrato, o abuso, o agresión hacia la mujer, yo sé que hay mucho apoyo, pero así, pues no, pues se hace sentir esa agresividad, ¿no? Tanto en opiniones como físicamente, o, pues sí, prácticamente es cuando físicamente, pues, es uno agredido, o ya sea en comentarios hacia la persona. A veces no necesariamente tiene que ser físicamente, sino verbalmente, pues hay muchas palabras que, pues, hacia la mujer, pues siempre son grotescas. ¿Cómo te sentiste? Pues quizás humillada, porque pues no sabes cómo reaccionar en ese momento. si contestar físicamente de la misma manera o ante las autoridades o alguna institución. Yo muchas veces pues sí, yo a veces seguí la agresión. En algunas ocasiones sí tomé cartas en el asunto, llegué hasta las, pues sí, traté de llamar, ponerle una hasta aquí, acudiendo a las autoridades. ¿Qué es lo que te daría fuerza a ti como mujer de ya no permitir esas agresiones? Pues tomando, yo creo que las riendas de mi vida y tomando una actitud diferente hacia esa persona y tomando quizás mis valores como persona y como mujer y valorarme un poco más. Básicamente podemos decir que la mayoría de las mujeres que viven de violencia familiar se ven afectadas de entrada de autoestima, problemas de autoestima, lo que llamamos depresión en sus diferentes niveles, ya sea leve, aguda o hasta grave. Hemos encontrado también síndrome de Estocolmo, que de alguna manera hacen que las pacientes precisamente no salgan de esa situación, ¿no? Crean mucha dependencia emocional, lo que algunos autores llamarán también codependencia, ¿sí? Porque de alguna manera saben que a veces esa relación no les hace feliz, pero no saben cómo encararla, no saben cómo enfrentarla y no saben cómo resolver esa situación. Tienen muchos miedos, muchos temores, básicamente les pueden dar también ataques de angustia, se vuelven muchas veces neuróticas por esa situación de que estrés a las que se ven sometidas, no lo sacan con el agresor. Obviamente ellas se vuelven también a veces agresoras y lo sacan con sus hijos. Muchas de ellas ejercen violencia sobre sus hijos, esa violencia de las que ellas mismas son víctimas, ¿no? Entonces es una forma de sacar ese estrés y en neurosis hacia sus hijos y es el trato con los demás. Entonces la mayoría de las mujeres se ven, algunas se aíslan, ¿no? Eso es cuando ya vienen depresiones severas, no salen, dependiendo del grado de depresión y dependiendo también del grado de violencia que vivan. Porque pues hay algunas que viven violencia psicológica, que es la mayoría de las mujeres. Vamos a pensar que un 80% de las mujeres alguna vez en su vida han vivido violencia psicológica, insultos, denigraciones, humillaciones. Pero aparte está lo de la violencia física, que podríamos decir que un 50% más o menos son las que llegan a sufrir violencia física, sexual, porque son obligadas a mantener una relación sexual en contra de sí misma, ¿no? De sus propios intereses. Hoy en día, obviamente, sí es más común en mujeres que tienen una escolaridad, de preparatoria, secundaria, primaria, ¿no? Es más común. ¿Por qué? Porque a veces la mujer se ve sujeta a que, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿De qué voy a trabajar? Esa situación de angustia, ¿no? Le preocupa. Y la mujer profesionista, pues a pesar de que tiene estudios o puede tener más preparación o está trabajando, la mujer que trabaja, pues a veces toma más rápido la iniciativa de dejar al marido, ¿no? Porque tiene como que el sustento económico pero aún así, ¿no? Sí es más en común en mujeres de nivel de medio superior hacia abajo que en mujeres profesionistas, pero pues nada más están inmersas en esa situación, ¿no? O sea, no te descarta el tener una profesión, el que seas víctima de una violencia, ¿no? Primero, está desde la educación de nosotras como mujeres hacia nuestros hijos varones, ¿no? De mejorar esa situación de una real igualdad y de un real rol de género diferente al que venimos arrastrando del machismo, por ejemplo. Y está desde nosotros, porque nosotras somos las educadoras principales de esos niños. Ajá. Segunda, crear, pues no sé si podríamos decirle talleres educativos para los hombres que ejercen la violencia. Son muchísimas las mujeres que viven violencia y que no lo reconocen para empezar. Tengo aquí en el DIF 7 años laborando, casi 8 años. Mi nombre es Adriana González, ¿no? Soy psicóloga y soy de la UAM Xochimilco. El artículo 4 de la Constitución establece la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y la CNDH hace valerlos. Las mujeres contamos con derechos en materia familiar como tomar libremente la decisión de contraer matrimonio al tener la edad legal y fundar una familia. Compartir conjuntamente con la pareja las responsabilidades incluidas la crianza y la educación de los hijos. Reclamar alimentos para sí y sus menores hijos cuando el padre no cumpla con sus obligaciones familiares. Reclamar la parte que legalmente corresponde en el caso de disolver la sociedad conyugal. La lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos ha sido continua y permanente. Hoy podemos observar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, como profesionales, activistas, funcionarias, y las injusticias sociales y los derechos humanos. En todas las regiones se ha logrado progresar en el fortalecimiento del marco jurídico que propicie la igualdad y en la adhesión a la legislación. Se ha perfeccionado el establecimiento de los mecanismos para violaciones de los derechos. Las garantías judiciales de la mujer comprenden desde denunciar todos los ilícitos cometidos en su perjurio o en el de sus hijos, demandar ante los tribunales las acciones civiles o familiares que presentan, defenderse de toda demanda en su contra y presentar toda clase de pruebas, ser tratada respetuosamente por los servidores públicos de manera inmediata, diligente y en forma gratuita. Estos derechos consagrados en la Constitución, leyes y tratados internacionales hacen que la autoridad se obligue a reconocerlos y preservarlos. La mujer debe defender sus derechos. Es necesario conocerlos, pero sobre todo saber qué significan. El varón y la mujer son iguales ante la ley, artículo 4 constitucional. ¿Qué es la misoginia? El comportamiento de los misóginos tiene su origen en añejas prácticas culturales en las que la agresión física y verbal son empleadas por los varones para conservar privilegios y liderazgo ante su contraparte femenina. La misoginia, término definido como odio hacia las mujeres, ha ocasionado que, a causa del poder de los varones, estén expuestas a violencia física, abuso sexual, degradación, trato injusto y humillante, así como discriminación legal y económica. Situación que se alimenta con la creencia de la supuesta inferioridad femenina y supervaloración del dominio masculino, viéndose este último reforzado por factores como tradicionalismo, entorno familiar y medios de comunicación. Respondiendo al devenir histórico, en el que los varones son patriarcas, dueños y cuidadores de las damas, se percibe que ellos han abusado de dicha condición y han malentendido el rol protector hacia el sector femenino, considerándolo sinónimo de dominio, en donde se concibe natural el hecho de que ellas cumplan el papel de subordinadas sin derecho a actuar ni a tomar decisiones importantes, toda vez que se les etiqueta como seres inútiles que no saben cómo proceder ante diversas circunstancias. Todos los días, millones de mujeres se encuentran en la lucha constante del reconocimiento de todos sus derechos. Cada una de ellas busca igualdad, respeto, amor, reconocimiento y justicia. Nada debe limitar que hagan valer sus derechos que por ley les corresponden. Producción: Viridiana Cruz y Diana Aguilar. Locución: Diana Aguilar, Daniela Barragán, Charlyn Domínguez, Mayra Espinosa, Yasmín Flores y Karen Guzmán. En dramatización: Viridiana Cruz y Maite Cisneros. Agradecemos la colaboración especial de Manuel Ríos.